Diálogo 7. ¿Ya tienes las fotografías? ¿Ya tienes las fotografías? Todavía no. ¿Cuándo estarán listas? El empleado me dijo que es un trabajo muy delicado, que por el martes o miércoles estarán listas. Está bien. Ay, sí. Y con eso, por fin terminaremos este trabajo tan complicado.